me muero de ganas por poder compartir una serie de apreciaciones sobre el periodismo. Voy a arrancar compartiendo una parte del todo, que es una información posiblemente tardía, pero que en un gremio como este, tan complejo y heterogéneo como los trabajadores de prensa, ha sucedido en tiempo récord, para poder contextualizar un poco cómo ha sido, cómo se vive la discusión en muchos casos, las discusiones políticas entre el sector asalariado y los medios de comunicación. Nosotros este año, como lo han podido mencionar mis colegas, se pudo cerrar por primera vez en 37 años una paritaria de prensa escrita en la ciudad de Buenos Aires, es decir que por primera vez en más de 3 décadas todos los trabajadores de los medios de prensa escrita, es decir, de ediciones online, agencias de noticias nacionales e internacionales, diarios y revistas, pudieron discutir salarios. Para nosotros no es un tema menor porque, por una parte, es un espejo muy incómodo para las empresas, porque tal como decía el compañero, si hay una serie de características de invisibilización de las noticias, una que nunca va a ser reflejada por los medios, son los reclamos salariales de sus propios trabajadores. Lo que sí es cierto es que el nivel de crecimiento y de toma de conciencia que puede suceder en cada redacción empieza a transformarse en un espejo incómodo para esas patronales. Así como cada uno como lector puede apreciar el medio, lo que dice y lo que no dice, también es cierto que la herramienta sindical en muchos casos y en muchas redacciones ha sido una herramienta como para poder poner freno al comportamiento de las empresas que están muy acostumbradas a tomar a sus trabajadores como una pieza descartable que tiene que hacer lo que pretende la conducción de la empresa. Creo que ese cambio puede ser posible en la medida que los trabajadores de prensa empiecen a tomar conciencia que son trabajadores y no estrellas de los medios. Eso nos parece que es un tema muy importante, al punto de que este año nosotros hemos podido llegar a cerrar una negociación salarial en donde se sentaron los 26 representantes patronales de las 26 empresas más grandes de la capital y en muchos casos medios nacionales. Y del lado de los trabajadores había 26 representantes de 26 redacciones de la capital. Tuvimos el aprendizaje y la dura pelea de discutir con los dueños de La Nación, con los dueños de Clarín, con los dueños de Tiempo Argentino, de la revista 23, con los dueños de las agencias de noticias estatales y con los dueños de las agencias de noticias del Grupo Clarín. Tuvimos también la posibilidad de discutir salarios con los representantes y los directores administrativos de las agencias de noticias internacionales. Obviamente, ustedes como lectores, todos como lectores, vamos a apreciar que la mayoría de esas empresas en su discurso público tienen distintas lecturas y particularidades. Ahora tienen una coincidencia única y común, que es tratar de pagar el menor salario posible, tratar de garantizar el mayor nivel de precarización posible y poder trabajar todo lo posible para poder evitar de que estos trabajadores que están en distintas redacciones asuman sus papeles como trabajadores y sigan viviendo un poco de la representación y el placer de poder hacer el trabajo que les gusta. Nosotros creemos que desde el año pasado ese paradigma, en medio de un momento en crisis del oficio, ha empezado a mostrar un costado diferente como para poder abordar las distintas discusiones del oficio, especialmente con el tema de, como se ha mencionado acá, la censura. Yo no tengo el interés de contarles que nosotros por primera vez logramos una recomposición común para todos los trabajadores y terminar en empresas como las de Daniel Haddad en Infobae con una precarización de 10 años en donde ahora los compañeros, por cumplir con el pago que corresponde, que les tiene que pagar la empresa, tienen un aumento a veces salarial del 50%. Esto viene a cuento porque por primera vez en 37 años se pudo repasar en términos generales lo que establece la ley. Por eso hablo de una parte del todo, al menos para prensa escrita, está regulada por el Estatuto del Periodista, que fue promulgado en 1946, y luego fue repasado y actualizado en 1975 en un convenio colectivo de trabajo que es el que regula las formas de trabajo y los términos de trabajo en las redacciones de prensa escrita. ¿Cómo será la situación del oficio y de los trabajadores de prensa que durante más de 3 décadas toda esa legislación no había sido repasada ni había sido planteada en un marco de discusión sindical como el que se logró este año. Eso para nosotros implica una serie de aprendizajes muy importantes, pero en términos políticos nos parece que es un dato especial para trabajadores que siempre hablan de otras realidades, pero que son totalmente incapaces de transformar la propia. Nosotros creemos, más allá de la complejidad que puede suceder en cada redacción, que ese es un paso, un granito de arena. Lo que sí es cierto con el tema de la lectura de la censura es que desde entonces hasta ahora, por ejemplo, en el caso que a mí me toca, que ha sido en las discusiones con distintos enfoques que han tenido en nuestro diario en Tiempo Argentino, debo contar que así como pueden haber distintas discusiones adentro de la redacción, también han sucedido discusiones y asambleas para repudiar determinadas tapas o determinados discursos del diario. Este caso es solamente un puntito al lado de otros datos importantes, como sucedió este año en La Nación, que un editorial hace poco de La Nación, que era titulada 1933, en donde los editorialistas del diario habían comparado a la Cámpora y a las discusiones juveniles del kirchnerismo con las juventudes hitlerianas. Fue la primera vez, creo que en más de 30 años, que la redacción de La Nación sacaba un comunicado por medio de su comisión interna para repudiar el discurso y lo que estaba diciendo el sector patronal, es decir, los dueños del medio. Así como ha sucedido en estos casos, también sucede, lo que pasa es que como pasa con la mayoría de los reclamos sindicales, los trabajadores de prensa obviamente no van a tener ninguna visibilidad, salvo la solidaridad que pueden tener los compañeros de los medios alternativos con nosotros. Ese elemento empieza a marcar, como les decía al principio, un dato importante. Es una noticia tardía porque los trabajadores de prensa, dentro de todo el proceso de paritarias que comenzó con la recuperación de las paritarias, los trabajadores de prensa es el último gremio que está celebrando paritarias cuando, como deben saber muchísimos, la mayoría de las ramas de actividad tienen negociaciones paritarias desde hace por lo menos 5, 6, 10 años en algunos casos. En el gremio de prensa, como para poder contextualizar cuál es la relación de capital y trabajo dentro de las empresas de medios y especialmente en las empresas de la prensa escrita, es una relación bastante compleja en donde tenemos un gran jugador de la prensa escrita, el medio más grande de la Argentina, que es el Grupo Clarín, dueño del diario Clarín. Hay que contar un dato que precisamente cada día se sabe menos porque no ha salido casi ninguna parte, pero entre el año 2000 y el año pasado Clarín pasó 12 años sin comisión interna porque en el año 2000 la empresa decidió echar a 117 trabajadores de la redacción, los desalojó. Y luego de desalojarlos, echó a su comisión interna y cuando los trabajadores del diario resistieron ante el despido, no solamente que los reprimieron, sino que encima la empresa contrató patobicas para pegarles y echarlos de la calle Tacuarí. Es curioso porque pueden ver cómo, por ejemplo, grandes constructores de sentido, como puede ser un diario tan grande, histórico, con 50 años de historia, como el diario Clarín, puede pasar impunemente más de 12 años sin comisión interna y ningún nivel de representación sindical para sus asalariados. Pero si ustedes pueden ver cómo es la evolución y la discusión con respecto a las negociaciones salariales de los restos de las ramas de actividad, se van a encontrar con una situación totalmente diferente. Obviamente esa noticia no va a salir ahí por lógicas razones. Ese proceso ha empezado a quebrarse desde el año pasado. Nosotros por eso creemos que lo importante no es solamente el hecho de que haya una discusión salarial colectiva entre los trabajadores de prensa, sino que es un componente en la producción de sentido que late en cada una de las redacciones para revertir este tipo de cosas y con la acumulación del tiempo, con la incorporación de nuevos compañeros, con el crecimiento de nuevos periodistas. Yo quiero aclarar, yo antes de entrar a trabajar al diario Crítica de la Argentina, antes trabajaba en la agencia de noticias Redacción y muchos de nosotros pensamos que jamás íbamos a trabajar en un diario. De hecho, cuando entramos a ese diario fue vendido como el último diario de papel. Después del nacimiento de ese último diario de papel, en donde el 90% de esa redacción firmó una solicitada para apoyar la ley de medios, No solamente que aparecieron otros medios, sino que aparecieron 3 o 4 diarios más y además aparecieron otras fuentes de trabajo. Nada de eso tendría un impacto político muy importante para la construcción de sentido de estas empresas periodísticas si sus trabajadores no se organizan y empiezan a recuperar algunas herramientas de las generaciones que nos preexisten. La última negociación del Convenio Colectivo de Trabajo 1975 estuvo protagonizada por un montón de compañeros que están desaparecidos. Todo ese proceso de recuperación se empezó a recomponer con el retorno democrático, pero han tenido que pasar casi más de 3 décadas para que precisamente esos protagonistas empiecen a tomar conciencia de su condición de asalariados y de empezar a recuperar a la herramienta sindical como una forma, no solamente para defender los derechos laborales, que es una cuestión fundamental, sino también para concebir y entender a la herramienta sindical como una de las pocas herramientas que puede tener un trabajador de un medio para poder poner en duda los arrebatos y los abusos de autoridad que puede tener cualquier patronal de los medios. Nadie de nosotros creo que va a poner en duda que en cada uno de los medios las patronales y los dueños sueñan con periodistas que hagan todo lo que les digan. La principal forma para evitar de que eso suceda y para poder multiplicar el espíritu crítico, sin duda también, es la herramienta sindical. Por supuesto que en ese sentido eso implica una serie de asignaturas pendientes de aquí en adelante para poder crecer mucho más. Pero me parece que esto termina de contextualizar y termina de aportar un dato novedoso en una década en donde nosotros hemos sido testigos de una serie de polarizaciones que, entre otras cosas, yo creo que ha dado un sentido mucho más crítico en muchísimos compañeros como ustedes, que están atravesados con una lectura mucho más madura de la que podíamos tener nosotros hace 10 o 15 años atrás. Y con eso, además de compartir la reflexión de tener presente en la discusión de los medios el papel que tienen sus trabajadores, porque cuando leen un diario como La Nación, o leen un diario como Clarín, o leen un diario como Tiempo Argentino, y el título dice una cosa y la nota dice otra, es porque hay una tensión, hay un conflicto que sucede hacia adentro, en donde muchos periodistas juegan una gran discusión para que esas cosas no sucedan. Obviamente que ahí hay una línea, porque precisamente en muchos casos el redactor no pone el título ni arma la tapa. Esa tensión muchas veces tiene una explicación. Esa explicación tiene, entre otras cosas, componentes profesionales y también componentes sindicales. Me parece que ese es un elemento para no perder de vista, especialmente en un momento como este, para poder contextualizar la discusión en este momento del gremio. Ahora, lo que sí, con respecto a la evolución y a la construcción de la discusión del periodismo y de la crisis del periodismo en este momento, como les decía en un momento, muchos de nosotros creíamos de que no iban a haber más diarios y que estábamos en un momento que hemos descubierto ahora, que repiten todas las patronales todo el tiempo, que es un cameo que vienen repitiéndose por lo menos 15 años, que es que el formato de papel va camino a su desaparición total, que no van a existir más diarios dentro de 10 o 15 años, que entonces eso implica que cada uno de los nuevos trabajadores se empiece a preparar para a la multimodalidad, es decir, que sea el periodista que saca fotos, que edita la página web, que se autoedita, que hace absolutamente todo. La verdad, nosotros creemos que más allá de la evolución, del nacimiento de nuevos lectores, de otros hábitos de lectura, del comportamiento de las empresas, gran parte de este discurso que habla sobre la evolución de los medios tiene un componente muy importante, que es el interés de sus dueños, precisamente. No solamente para hablar del cambio en la industria, sino también para poder profundizar algunas discusiones que les son totalmente convenientes. El costado más complicado de esta discusión, precisamente en el caso de la crisis de la prensa escrita, de la crisis de los diarios, es precisamente tratar de llevarse puesto, en el caso de la prensa escrita, al Estatuto del Periodista, tratar de garantizar que en la medida de lo posible la mayoría de las reglamentaciones laborales para los trabajadores de revistas, diarios, agencias de noticias, radio y televisión queden totalmente pulverizadas. No es casual de que nosotros tuvimos que pasar más de 3 décadas para discutir un estatuto que la mayoría de las empresas no quieren ver ni en figuritas, en un proceso como fue en el 75, en donde hubo un nivel de alza en el nivel de movilización de los trabajadores que llevó a dejar convenios colectivos que todavía se siguen refrendando en la actualidad. Nosotros creemos que nosotros este año hayamos podido reemprender una discusión que había quedado suspendida después de tantos años, que hayamos podido hacer 3 paros por primera vez en 27 años, que se haya podido movilizar a todos los trabajadores de las redacciones de la Ciudad de Buenos Aires para romper con el histórico elitismo del periodismo y puedan movilizarse a la calle, cortar la 9 de julio, movilizarse frente al obelisco, nos parece que es un dato que también tiene que ver con la invisibilidad, porque precisamente los periodistas y los trabajadores de prensa se han visto obligados a salir a la calle para poder romper con la invisibilidad que han impuesto sus propias patronales. Me parece que atravesar esa lección le ha aportado un nivel de madurez mayor a los trabajadores de prensa como periodistas y empezar a situarse como protagonistas también de un papel, como les decía al principio, bastante crucial, que es que la mayoría de los colegas son muy buenos para hablar de las demás realidades, pero pésimos para transformar la propia. Nosotros creemos que para el futuro, para las perspectivas de trabajo de esta década que viene, para poder recibir a nuevos compañeros en cada punto de trabajo asalariado, creemos que hemos aportado un granito de arena para que el tiempo que viene de aquí en adelante no sea tan precarizado ni termine teniendo prácticas patronales que las patronales van a tratar de sofisticar siempre, pero que creemos que en un momento de polarización como este nos ha permitido recuperar algunas herramientas. Sin este proceso, hoy en día, uno de los grandes jugadores de esta discusión, de este duelo ciego que a veces aparece entre las empresas periodísticas, pero sin este proceso, Clarín no tendría comisión interna, ni tendría paritarios, ni tendría representación sindical, y eso implicaría no solamente un grave problema para el futuro y para el futuro de todos los trabajadores que vienen de aquí en adelante, sino que terminaría de concretar una derrota que casi se consolida durante el menemismo, específicamente con respecto al oficio, y que le hemos podido detener. Por ahora, nosotros no creemos que hemos ganado la guerra, le hemos encontrado la vuelta a dos batallas, porque tenemos asambleas de lujo, porque hemos visto en cada una de nuestras asambleas y en cada una de nuestras redacciones cómo nuestros compañeros han crecido en conciencia, en compromiso, en la calidad de su trabajo, en la profundidad profesional, incluso para poner en discusión un montón de conceptos y un montón de prejuicios que precisamente trata de imponer la patronal. Nosotros creemos que así como en algún momento muchos compañeros dieron la pelea por las grietas, precisamente en cada uno de los medios hace 10 o 15 años, así vemos con mucha alegría que todos esos protagonistas que siguen buscando las grietas han crecido mucho. Me refiero a los medios alternativos. La verdad que ver en la actualidad de los medios alternativos hoy, a pesar del pésimo cumplimiento de la ley de medios, de la forma en la que han llevado adelante el gobierno la aplicación de la ley de medios, que la verdad que es un tema bastante preocupante, yo creo que ante esa adversidad los medios alternativos han dado una gran señal. Lo que sí creo es que para los trabajadores de prensa asalariados también tenían que dar una gran señal y creo que la han empezado a dar. Ese dato va por fuera de las redacciones porque aporta este nuevo dato, que no es que solamente las empresas periodísticas tienen además una serie de objetivos estratégicos para disputar porciones del mercado, para poder sofisticar sus medios, sino que además tienen un problema estructural desde hace un tiempo, que es que parte de sus trabajadores han empezado a organizarse y se han empezado a transformar en un espejo incómodo para esos mismos patrones. Nosotros creemos que ese es otra grieta, que permite rediscutir muchísimas cosas en una batalla muchas veces silente, silenciosa, que se da puertas adentro de las redacciones, que van a tener constancia de esa lucha cuando vean otra vez a los trabajadores en la calle, reclamando precisamente por un montón de cosas, y si no, van a volver a ver muchas veces discusiones de sentido como pasa todos los días en las páginas de los diarios en los que trabajamos, que es precisamente que a veces los títulos dicen una cosa y los textos adentro dicen otra cosa.